Ramón Suárez. Hay volcadores y camiones, Bettinari. Mujeres rojas salen de los bares. Ferrocarriles transportando pueblos con calor. Oh, estoy el coserio Suárez. Hay volcadores y camiones, Bettinari. Ferrocarriles transportando pueblos con calor. Oh, oh, oh, oh. Estoy el coserio Suárez. Hay volcadores y camiones, Bettinari. Ferrocarriles transportando pueblos con calor. La vez más, amigo, vamos. Estoy el coserio Suárez. Hay volcadores y camiones, Bettinari. Ferrocarriles transportando pueblos con calor. Qué bueno es abrir el programa con este grande del rock argentino que es Morris, con este tema, Muchacho del taller y la oficina, de su segundo disco, Ciudad de Guitarras Callejeras, grabado en el año 1973, donde participan músicos de la talla de Ciro Fogliatta en teclados, Daniel Russo en bajo y piano, Ricardo Santillán en batería, Lito Nevia en el bajo, Víctor Gómez y Rubén Parra en coros, Ricardo Gelicier en el bajo, Corre López en batería y el ex club del clan, Lalo Franzen en tumbadoras. Abría el programa número 17 de La Sombra del Mendigo, el señor Mauricio Viravent, Morris. Librería de las Raíces y del Cielo. Más que libros. Cine, arte, teatro, humanidades, regionales, originarios, autores locales, nuevos y usados. Libro de aventuras, donde brotan entre líneas. 25 de mayo 2700 y Padre Feliciano. El Bolsón, Patagonia. Teléfono 02944-455262. De las Raíces y del Cielo, @yahoo.com. Librería de las Raíces y del Cielo. Más con libros. Blues. Vos ya sabes muy bien.

flores y frutas cuelgan del sol. La sombra del mendigo. ¿Qué importan ya tus ideales? ¿Qué importa tu canción? La grasa de las capitales cubre camino que nunca florece. No trances más. Con la cantina y con la cantora, con la televisión cantadora, con esa chica bien decorada, con esa vieja toda quemada, gente remita, gente careta, la grasa inunda cual fugaceta. No se va a quemar. Is mine. Seguimos en Goga desde el Bolsón, Patagonia, Argentina. Pasó el bloque de pedidos con tres bandas clásicas del rock criollo nacional. Hablamos de Almendra con el tema Hoy Todo el Hielo en la Ciudad. Luego, con la voz de Carlos Mellino, Le Daré Su Mano a Dios, Alma y Vida. Y Las Grasas de las Capitales, Serú Girán. Vamos al encuentro, ahora sí, de uno de los más grandes bajistas del rock argentino. Hablamos de José Luis Fernández. Aquel de La Máquina de Hacer Pájaros, de Crucis, de Doctor Rico, del Grupo Vivo, de su segundo disco grabado en el año 2007, el tema a escuchar, Piedra por Cristal. Que disfrute escuchando tu voz. Deja que te alcance, deja que te arranque de adentro el sol. Mientras brille el día, no me importaría estar loco por vos. Thank you. vivo sin tener tu amor. Es como un desgarro tirar de este carro si no llego a vos. La sombra se vuelve luz y al final siempre una cruz me acompañará, me acompañará si no llego hasta vos. Nadie más me acompañará hasta el final. Pasa la revolución. Crece en una piedra y alguna montaña que se derribó. Vete a un castillo a lucir el brillo de tu condición. Pueblo tus entrañas, amo tus estancias viejas de dolor. Yo maté el fantasma de aquel primer chico que te hizo el amor. Y en tus calles cambio lamparitas blancas por otras de color, por otras de color. Si no llego hasta vos, nadie más cambiará la piedra por cristal. Si no llego hasta vos, nadie más me acompañará hasta el final. Para seguir vivo sin tener tu amor. Es como un desgarro tirar de este carro si no llego a vos. La sombra se vuelve luz y al final siempre una cruz me acompañará, me acompañará si no llego hasta vos. Nadie más me acompañará hasta el final. Si no llego hasta vos, nadie más cambiará la piedra por cristal. Especiales en la sombra del mendigo. Hoy, Box Day, primera parte. Oh, oh, oh, oh. siempre has estado. No es el tiempo que no se te vio más por aquí. Como te esperamos, quizás te vete, no te vete. Terminó los carnavales y se planteaba qué hacer, qué seguir haciendo. Aparece un chico, un cantante solista, y nos hace un trato de que si nosotros lo acompañábamos a grabar un disco, él nos pagaba con una grabación. Fuimos, grabamos, no sabés lo que nos costó afinar. Bueno, grabamos los temas de él y después grabamos los temas nuestros. Te digo que se grababa y se hacía la ecualización todo en el mismo momento, ¿viste? Nada de esperar, sí, los días, sí, no, sí, nada, sí, todo sí. Ahí. Incluso se grababa en un acetato. Ajá. Ahí, y si salía mal había que hacer otro y otro, así hasta que salía bien, o sea que era muy loco eso. Sí, sí, te digo que era terrible. Ahí mismo grabamos los dos temas, que nosotros ya los habíamos recontra ensayado, que eran Cuando un hombre ama a una mujer y Dame un poco de amor, de Spencer Davis Group. ¿Hacen simples con eso? No, realmente hicimos un solo disco, creo, uno, dos copias, no sé qué, y bueno, y con eso nos movíamos. Bueno, esos dos temas los graban en inglés. En inglés. En inglés. ¿Cómo, en inglés. ¿Con qué nombre? Match 4. Como Match 4. Match 4. Bien. La banda era Match 4. Bien. Entonces, bueno, conocemos casualmente a Bailear, nos lleva a la radio, a Splendid. Entonces, por radio me acuerdo que agradecen a Match 4 que haya hecho una versión de este tema y lo pasaron por la radio, ¿no? Que habían pasado Cuando no me ama una mujer. Andábamos con el disco, con la cinta, ¿no? Con la cintita. Y yo me encuentro con un amigo que se había dedicado a cantar. Me dice que se había lanzado como solista. Y, uh-huh. y me dice, ¿vos qué estás haciendo? Y yo también le digo, pues yo tengo una banda, así. Y yo, bueno, dice, mirá, dice, si necesitas algo alguna vez, anda a ver a este fulano. Y me da una tarjeta. Y era la tarjeta de un tal Luis Buffoni. Uh-huh. Pero bueno, la tarjeta la tuve en el bolsillo como, qué sé yo. Han sido 2 o 3 meses. Y yo le había comentado a los muchachos, y estábamos muy, muy, muy, muy caídos porque fuimos a ver a Clayman, fuimos a ver a mucha gente. Y había una total falta de atención para ese tipo de cosas, ¿no? Te dejaban esperando, te decían, no, ahora va a salir, ahora va a salir, y después por ahí, viste, no salía nunca, y decían, pero señorita, hace 2 horas que estamos acá. Ya. ¿Pero quién esperó usted? ¿A fulano de tal? No, ya se fue. Y entonces, estábamos un día en un bar, Y meto la mano al bolsillo, así saco la tarjeta y viste, le digo, yo voy a llamar, digo, porque tenerla en el bolsillo y no usarla, digo, es una estupidez. Entonces me voy al teléfono público, toc, hola. Sí, me dice, bueno, fulano de tal, sí, tiene una banda, sí. ¿Tiene un demo? Sí. Bueno, véngame a ver. Listo. Al otro día firmes todos ahí. Sí. Bueno, conocimos a este chico, me dice, a ver cómo es. Y teníamos este material que yo te comenté antes. Está bueno, dice, suena, me gusta cómo suena, dice. Pero lo que está pasando en Buenos Aires ahora es esto. Pone un disco ahí y escucho, para ser un hombre más. Digo, no podía creerlo. Digo, ¿por qué estás cantando en castellano o en inglés? Dice, no, castellano, escucha bien. ¿No ves que dijo para ser un hombre más? Javier Martínez, Los Manales. En este tiempo que nunca pude entender, esto parece fácil, la sangre vino de ayer. Aguas con mucho aceite, ciudades de alquitrán, para ser un hombre más. Gente que habla mucho reparte por ahí, vieja sabiduría que nunca podrá vivir. Válido de cultura, cerveza van a tomar para ser un hombre más. Si lo que están así, lo que está sucediendo ahora es acá, es esto. Así que pónganse las pilas, ¿viste? Con, a ver qué pasa. Bueno, yo le voy a presentar a una gente, dice, porque la banda me gusta. Dice, ¿tienen algún lugar donde yo pueda llevar un productor a escucharlos allá en Quilmes, que puedan tocar en vivo? Digo, sí. Bueno, yo tenía unos amigos, de esos tantos amigos que yo tenía, que a los cuales tengo que agradecerles siempre, ¿no? Porque me han ayudado muchísimo. Tenían un boliche en Quilmes, en el pleno centro de Quilmes. Y le dije, ¿no? Le dije, si podíamos tocar ahí, porque nos iban a venir a ver unos productores de Buenos Aires. Bueno, fenómeno. Y cayeron Jorge Álvarez, Pedro Pujol y Mario Robey. Claro. Y vos sabés que tocamos, había un tema que nosotros decíamos que nos traía mala suerte, porque era un pacto con el innombrable y muchos otros, con ese tema especialmente. Pero teníamos un montón de temas. La gente se puso al reparo, porque aparte era un tema, no sé, tipo las guerras, ¿viste? Una cosa así, ¿viste? Con ese machacante. Bueno, la cosa es que cuando termina todo, nos invitan a la mesa y Jorge nos dijo, bueno, no fue muy efusivo, pero tampoco fue cortante, y nos dijo, pienso que la banda puede andar. Resulta que Jorge dice, vamos a probar y vamos a hacer una presentación en el Pairó. Esto se lo dice en Quilmes cuando los va a ver. En Quilmes. Ajá. Y después, según como camine, vamos a grabar. Entonces vamos al Pairó y a tocar con otra banda que estaba en ese momento, Piel Tierna, que también cantaba en inglés. Nosotros nos vestíamos tipo Beatles, con los saquitos, viste, ¿sí? Las botitas negras, los pantalones cortitos, hombillados, el pelito. Y cuando entramos, bajamos la escalera del Pairó, vimos capelinas, toda una cosa, una mano hippie que no entendíamos nada. Y nosotros, ¿viste? Todos nos miraban a nosotros y nosotros mirábamos a ellos, ¿viste? Era una cosa terrible. ¿Quién está disfrazado? ¿Quién de los dos? Claro, ¿quién era el disfrazado? ¿Viste? La verdad es que yo me sentí disfrazado. ¿Sí? Porque los vi a ellos muy modernos, muy. Pero me choquearon, ¿no? Todas esas capelinas, todas las mujeres con todos esos vestidos largos, rarísimos. Bueno, la cosa que. Creo que, no sé si después había una función con Manal y Almendra juntos. Las cosas que estaban los Manales y los Almendra ahí, sí, que han venido a vernos, ¿viste? Estaban temprano y fueron. Toca Piel Tierna, que sé yo, que a la gente le gustó. Sonaba bien la banda. Hacían cuatro voces. My friends told me I was wasting my life with her. Everybody took me as a poor fool who lived with eyes closed. Many times I tried to make near the bald mango cloud, there was a place. There's 20 funny springs, we could be round it, I funny songs. Everybody broke to love, she was walking through our world of fantasy. She wouldn't care, because those were the days I could believe. Tocamos nosotros y nos fue bárbaro. Entonces nos vamos al camarín y entra un flaco, muy flaco. Dice, loco, la banda suena un montón, loco. Dice, pero ¿por qué teniendo todo el idioma? Dice, cantan en inglés. Luis Alberto. Y le dije, ¿sabes qué? Tenés razón. Y automáticamente ese día, cuando nos volvíamos, esto es lo que yo le agradezco a Luis, ¿no? Que siempre la pone justa. Nos dijo justo, ¿para qué corno estábamos cantando en inglés? Automáticamente, cuando íbamos para Quilmes, que viajamos en tren, yo ya iba en la cabeza haciendo la traducción de Peter Sugar, y era Azúcar Amargo, y lo traduje, y bueno, y que eso fue lo que grabamos cuando fuimos a grabar, que Jorge nos dijo, tienen fecha para grabar tal día. Después, cuando quedamos para grabar el disco, en esos días, en el interín, en que íbamos a ir a grabar y todo, se plantea de cambiar el nombre. Después de lo del Pairo, se plantea de cambiar el nombre. Pero entonces había una casa donde vivía este muchacho Buffoni, que también en otro departamento vivía Pajarito Saguri, la Negra Blanca. Y entonces estábamos ahí, y un día yo estaba esperándolos. Yo soy muy puntual, me gusta ser puntual. Entonces había llegado bien temprano, me gusta llegar antes. Y estaba, no sé, estaba leyendo un libro que me habían prestado. Y leo una frase que dicen que todos sabemos que Vox Populi es Vox Dei. Y viste, dije, Vox Dei, digo, es... Dice, no, le digo, vale. Después se lo comenté, cuando llegaron los muchachos le dije a Ricardo. Ricardo dijo, sí. Sí. Y le dije a Godoy, dice, sí, el nombre lo de menos. Y Rubén me dijo, y sí, lo ponemos provisorio. Y después, si le queremos, lo cambiamos. Como cambiamos el otro, podemos cambiar este. Y bueno, quedó así, quedó boxe. Lo que escuchábamos, la voz de Willy Quiroga, bajista de Box Day, banda pionera del rock argentino que sigue tocando en la actualidad. Entonces, esta primera parte de este homenaje a la voz de Dios. Ahora sí, cambiando un poco el ritmo de la música, vamos a ir al encuentro de una banda de rock urbano que graba un solo disco. Hablamos de Saloma, un gran disco en el año 1977 denominado Canciones de Buenos Aires. Esta gran banda de música ciudadana estaba integrada por Cristina Gione en voz y flauta traversa, Alejandro del Prado, voz, guitarra, piano, sintetizadores, percusión y batería, Hugo Romero, primera guitarra y voz, Jorge Santiago, bajo y sintetizadores, y como músicos invitados, nada más y nada menos que Daniel Vinelli en bandoneón y Juan Carlos Cuasi en arreglos corales. Ellos entonces eran Saloma y sonaban así. Y esta es La Sombra del Mendigo, un programa que recorre las distintas variantes de la música nacional latinoamericana y el rock progresivo del mundo. Vamos con una rareza de una de las más grandes cantantes de jazz argentina. Hablamos de Donna Karol y nos situamos en el año 73 con este collage de música folclórica, tango, bossa y rock que contenía este disco que grabara Donna Karol junto a la pesada del rock and roll. Escuchamos en la voz de Donna un tema de Alejandro Medina, una mezcla de folclore con rock llamada La Baguala Rock del Gualicho. Las luces se encienden, se duermen los niños. Y así empiezo a andar. Hasta que se hace de noche, las luces se encienden, se duermen los niños. Así empiezo a andar,

desperté muy temprano y no hice otra cosa que pensar en vos. Me desperté muy temprano y no hice otra cosa que pensar en vos. Nunca hubiera imaginado que lo de anoche fue un adiós. La sombra sigue allí hurgando los vestigios de esta música que está ahí, dormida, pero latiendo y con vida. Viajamos por el continente para recalar en Venezuela e ir al encuentro de Víctor Cuica y su tema Afro Blues. Luego escucharemos al uruguayo, al gran maestro Yavor, con su canción No dejes de cantar. Haremos lo propio, pero viajaremos al viejo continente, más precisamente hacia España, hacia Madrid, para encontrarnos con esta banda soul, con esta banda funky, denominada Ace Soul, y su tema Pelota Funk, para terminar el viaje en Tucumán, Argentina, con este excelente grupo, con esta excelente banda, denominada Mate de Luna, y su tema Entre la Luna y las Cañas. La recorrida comprende varias décadas, 80, 90 y 2000. Thank you. tanto se sienta a tu mesa, si se mete en la cama contigo, si al cantar se te gasta la ropa, pero ahuyenta la sombra y el miedo, si sentís que al cantar estás vivo, desafiando la monotonía, si bregando por un viejo sueño, el camino gastó tus rodillas. No dejes de cantar, no dejes de cantar, no dejes de cantar, y atrapa el momento hasta hacerlo canción. Se rompe en un grito, si tu verso asume el mañana, y sentís la calle en la garganta, si el canto crece entre las piedras y revive en las manos curtidas, si recuerda pobres y olvidados, si acaricia o alivia un por dar a luz la esperanza que hay en nosotros. La sombra del mendigo. Con el miedo. Ramita diablo se lleva un alma por año. Por año se lleva un alma, mitad hombre, mitad diablo. Mano diestra del diablo, patrón de los ingenios, usando las cadenas, tu alma es la que condena. Ya casi en el cierre de este programa número 17 de La Sombra del Mendigo, vamos a escuchar un poco de música acústica. Haremos lo propio con Arlequín, dúo de los años 80, uno de los últimos dúos, junto con el dúo Fantasía, el dúo Pasajeros y el dúo Isa. Arlequín estaba formado por Néstor Rives en guitarra y voz y Mario Sapo en guitarra y voz. Los temas, para muchos, sonará familiar, una canción que el dúo la hizo hit a principios de los 80, hablamos de Cosas Simples, y luego el tema Al Cielo en Bicicleta. Ambos salieron en un compilado de música romántica, en cuya tapa figuraba la cantante Manuela Bravo. Ninguno de los dos temas fueron incluidos en el único disco LP del dúo. Cuando se aproxima el fin, de una noche de verano. Cuando se aproxima el fin y despierto junto a ti, nace un sol dentro de mí. Tu cuerpo junto a mi cuerpo y un inmenso mar abierto, dibujándonos el cielo. Cosas simples y pequeñas descubrí en tu vuelo tan sereno, y sentí que es tan fácil ser feliz, tan feliz. Tu sonrisa es la calma de mi mundo y de mi alma. Verdes prados, hierbas dulces, sonidos de amor y canto, imagino en tus palabras. Voy a brindarte cariño y mi corazón al viento, con amor entre las manos. Hacia tu espera, como brisa en primavera. Cosas simples y pequeñas descubrí en tu vuelo tan sereno, y sentí que es tan fácil ser feliz, tan feliz. La sombra del mendigo. Estábamos los dos aburridos de mirar programas en televisión. Le propuse una aventura con nuestra imaginación, de volar al infinito sin la ayuda de un avión. A la calle nos hicimos ya dispuestos a partir. Los vecinos más curiosos asomaron la nariz. Sus ojos deslumbrados vieron como al pedalear se elevaban nuestras mentes hasta el cielo sin parar. Ya ves, todo es posible con la ilusión de tu lado. Hasta te habrás dado cuenta de lo fácil que es soñar. Convertí mi bicicleta espacial. Y al fin llegamos al cielo después de tanto volar. Con la luz de las estrellas pudimos iluminar el camino que un fantasma al pasar nos indicó. Era que tanto buscamos para llegar hasta Dios. Ya ves, todo es posible con la ilusión de tu lado. Pudimos volver del cielo de la forma más discreta y mi nave volvió a ser una simple bicicleta. Hacen la sombra del mendigo en la compaginación y edición Valeria Rojas. Operación técnica Diego Seoane.